como que tenga que salir a criticar el asunto, ¿no? Pero si ahondas en lo que Sabrina ha estado escribiendo durante los últimos 2 años, notarás que La relación todo que el hay. tiempo sus composiciones son hablando mal de los hombres. Ahora, Por muy ejemplo, si tú es oyes como una una. canción como Sí. Please, Please, Please, Please es ella diciéndole a un tipo, vamos a salir, ¿no? La letra de la canción es, vamos a salir, vamos a ir a tal bar. Ay, no te vas a poner ahorita con tu cuento de fútbol. Ay, no, no me vas a hacer quedar mal. Vos sos muy idiota. Sí. Esa es la letra de Please, Please. Sí. Es Los la, llama estúpidos. si les dice, I beg you, please don't embarrass me, motherfucker. Eso dice el coro. Toda Please, dulcecita. please, please. Don't think I'm right. ¿No? Sí. Como que, es como tú oyes y tú la oyes cantar Compórtese. y tú dices, uy, Igual bien qué hembra tan arriesgada. heavy. Es bien arriesgada porque estamos en un momento en el que lo hemos dicho, la Claro. gente reacciona, es No, y hay. sentimental, entonces se queda con eso y no busca el Pero es contexto. que la gente no entiende la ironía, el sarcasmo, la sátira, Y ahí no, y sigue. ella tiene ese humor, Sí. esa burla, y también usa también como elemento el sexo. Y me parece muy increíble que la izquierda Esté ofendida. instrumentalice y se haya Ay. puritanizado tanto. O Ah, sí. sea, el puritanismo, ¿en qué momento la izquierda se volvió puritana? Todo está tan ¿En raro. qué momento están? Ahora, no estoy diciendo que la interpretación que están haciendo sea la más apropiada. Pero es una interpretación desde el puritanismo, porque lo que está haciendo Carpenter es ponerte en la cara un montón de cosas y la gente está diciendo, estás apoyando, ayer veía los comentarios, enabling es la palabra en inglés, enabling, estás permitiendo el abuso doméstico. Era lo que O promoviéndolo, estás claro. promoviendo el abuso doméstico y la violencia contra la mujer. Y era como. Yo siento al revés una historia muy distinta, ¿no? Yo leía que mucha gente está defendiendo a Sabrina porque piensan que es lo que ella está tratando de hacer es la perspectiva feminista sobre los hombres, ¿no? Eso es lo que la gente dice. Pero además, viendo todo lo de la portada, la música, Sabrina como tal y como se viste, pues que a las mujeres sexualmente promiscuas siempre se ha llamado. Perras. Exacto. A lo largo de la historia. Y esta estética visual del álbum es claramente irónico. Claro, Es por eso se irónico. llama el mejor amigo o la mejor amiga del hombre, porque Del es una hombre. crítica a Exactamente. esa forma Igual de ver. sabían que se arriesgaban, Que siento está yo. bien, a mí me gusta cuando pasan esas Pero cosas. sabes que dentro de lo que ¿Crees que la implica. cancelen? No, No, no, no, no, no. es tan atractivo, es tan appealing, es tan. ¿Llamativo? Y es tan poderoso el mensaje que por más que tenga detractores, es una obra de arte. Y Sí. cuando digo que es una obra de arte, no estoy enalteciendo ni alabando, aunque tengo que decir que soy fan Sí, de no, lo que ahí hace. Tengo estoy. que decir que soy fan de lo que Sí. ha hecho recientemente. Sí. Pero lo que me gusta del asunto y la razón por la cual llamo obra de arte es porque estoy con la Escuela de Frankfurt. Filosóficamente hablando, cuando decían Vamos, Alejo. que el arte no está aquí para entretener a nadie, el arte está para enfrentarte, Incomodar. confrontarte, incomodarte, repugnarte. El arte no es estética, que es una cosa que yo creo que en nuestra era tenemos muy cruzado. Distorsionado un poquito Creemos el que lo concepto. artístico es Es aquello que hermoso. implica belleza y no, es todo lo contrario. El arte está es con la fealdad, el arte está es con la repugnancia, el arte está con aquellas cosas que nos incomodan y que nos hacen pensar desde alguna manifestación que tiene elementos estéticos, instrumentos musicales, pinceles, plastilina, pero puestos al servicio de una mirada crítica de nosotros mismos y de la sociedad alrededor. Es que una obra de arte tiene mucha perspectiva, ¿no? Sí. De la persona que la vea. Para ti puede ser una cosa incómodo y para otra persona puede ser fascinante. Lo más fascinante, ¿no? Y yo creo que está todo en el caso de Carpenter, sí, para hacerlo, ¿no? Tienes la portada supremamente repulsiva, ¿no? Porque te genera rechazo inmediatamente la ves. Lo primero que haces. Gusta. No, que te guste o no. No quiere decir que no sí, tenga es, esa, exacto, ese objeto. Pero está el elemento warholiano que hace que uno diga, he visto esto antes, ¿no? Sí, ya. Pues está esa como está un poco como esa factura granular. Proveniente como de una cámara, uh-huh, medio setentera, medio sí, ochentera. Su pelo es, también, el peinado. Exacto, que es un poco vintage, entonces está jugando a eso, está jugando al pop art, está aprovechando el pop art de Andy Warhol, ¿no? Está haciendo ya cosas que estéticamente la gente ya tiene registradas, entonces inmediatamente ya vas a tener de alguna u otra forma un referente. En algún lugar, en algún momento, has visto alguna cosa de Warhol y lo ves reflejado ahí, entonces ya tienes el referente, ¿no? Y están las observaciones posteriores, ¿no? Esta mirada que podemos tener sobre el fetichismo, sobre la sumisión, sobre el sadomasoquismo, ¿no? Cosas que también están presentes desde hace mucho rato en la obra del Marqués de Sade, por ejemplo, donde constantemente se habló de esa conexión entre la sangre, la violencia, y la manera como se ha idealizado, o como dicen las nuevas generaciones, romantizado, ¿no? La violencia como parte del acto. Del cortejo, sí, del sí, acto sí, sexual entiendo. Y todas estas cosas. Es difícil de hablarlo, es difícil de confrontarlo, de decirlo, sí, sin que haya, repito... ¿Incomodidad? Sí, y una facción puritana dispuesta a lincharla, porque finalmente en eso terminan los ismos, ¿no? Llámalos como quieras, ¿no? El nazismo, el machismo, el feminismo, lo que sea que tú consideres que haces parte de, pues finalmente lo que busca es el linchamiento. Y, y lo hablábamos fuera de micrófonos, y es, hombre, nada de lo que está pasando con Sabrina Carpenter, nada. Es casualidad. Es casualidad. Totalmente. Nada es una... Siendo artísticamente muy retador y muy difícil, empezando por la canción, la semana pasada dijimos acá, ustedes dos dijeron, la canción no me convence, y yo les dije a ustedes, denle tres sonadas a esta canción, va a ser un palo absoluto. ¿Por qué? Porque dentro de todas las cosas que Sabrina Carpenter y su equipo tienen en la cabeza de lo que están proyectando, hay un equipo financiero detrás diciendo, a esto hay que hacerle dinero a como de lugar. Sí. Y para eso tenemos las herramientas, tenemos los números, tenemos los seguidores, tenemos la información que ellos nos dan con cada like, con cada comment. Tenemos una presencia femenina muy representativa de lo que implica ser una mujer liberada y soltera en nuestros tiempos, además de ser una mujer liberada, soltera y completamente decepcionada de los hombres. Sí. Porque no hay una sola canción de Sabrina Carpenter que no sea una mofa a ellos. Sí, sí, todas sí. son una burla. Todas, tú lees las letras de Sabrina y en todas las letras de Sabrina Carpenter hay una frase o dos que te van a hacer estallar de la risa. Sí. Bien, bien. Porque son como un punchline, son como ese momento clave del chiste que lo coges. Sí, sí, sí. Y están siempre como en la mitad. Así, es muy interesante lo que está pasando. Sale el 29 de agosto, ya está. Imagínate, en preventa. Tienen 2 meses, Diana, para reventar esta vaina. ¿La tienes? Y aquí está la nueva canción. Se llama Manchild. Oh, boy. Mira, esto va a ser un éxito. Sí, ya se ve con más claridad, ya lo veo con más claridad. Manchild de Sabrina Carpenter, lo nuevo de la... Explosive Bombshell de los Estados Unidos que está under fire. Uf, sí, bueno, ojalá se logre ahora, entender. Ahora, el que lo quiera interpretar como quiera, pues también. Ahora, que también está abierto a la interpretación de cualquiera. Sí. ¿No? Ahora, no les extrañe. Señor. Que de repente les toque patraciarse. ¿Por qué no? Dejen. No sería la primera vez que hay que patraciarse con una portada. Sí, ha pasado. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora, creo que vivimos épocas en las que la ausencia de lo físico, también conectada a los consumos de música en streaming, hace que las imágenes pertenezcan a un lugar donde la libre expresión como tal no se vea tan afectada por la censura como pasó en otras épocas, ¿no? Sí. Que te acuerdas que en otras épocas hasta tú tenías que cambiarle letras o les tocaba empaquetar el disco compacto con a veces taparlo, ¿no? Por ejemplo. Y desde la calquita, que salía claro. Ya la calquita. A mí la única cosa que me preocupa realmente de la portada es que Sabrina tiene un público también muy joven. Así es. No, es que creo que eso es lo que más preocupa. Es la preocupación realmente. No, en porque serio. Porque uno lo puede interpretar ahora, así ahora un adulto. ¿A uno le gusta qué? Y se porque no, pero uno es verdad. O uno lo entiende, sí, uno se toma el tiempo de entender la sátira de sus canciones, pero un niño o no. Claro, es como cuando Silvana Marín Betancourt empezó a cantar por toda la casa Kiss Me More de Doja Cat. Y mi mamá decía, ay, qué linda. A los 16 sí, sí, años. Claro. Sí, entiendo. En mitad de pandemia. Sí. Yo estaba en el estudio oyendo cuando la oigo cantar. Ese montón de porquerías. Sí. Y entonces ¿qué hiciste? Volteé y le dije, ¿ustedes? Who's that? Ay, ya te lo presentó. Ya claro, te lo... nosotros ¡ah, habíamos ya! puesto acá, ¿qué fue? ¿Cómo era que llamaba la primera canción? ¿Con Doja? Era, ya te digo. La primera canción de Doja. Mira, ay, ¿cómo se llamaba la primera canción de Doja? Say So. Ya. Say So, sí. El otro lado. Y te say digo. Say So. Es Doja. ¿Y qué le dijiste? Y te le dije, who's that? Se me dijo, that's Doja Cat. Y le dije yo, who's that? You know, she's big on TikTok, pa. She's super big on TikTok and she's, you know, amazing. Entonces yo, okay. Se disfraza como gato. Entonces, claro, entonces me dijo, and she does all these live streamings and stuff. Y yo, okay, bueno. Cuando parental entro, control. Cuando entro, ayer compartí un video de esos sí, que vi de en de el pandemia. Master. De ah, pandemia. Vi un video en de la esos consola. Cuando hacía live en pandemia. Eran unas cosas muy es no. Que era muy pasada, sí. Es muy pasada. Doja. Pensando que Silvana y yo no, era una consola de ingeniero no. De audio. Qué confusión. Ah, no, Silvana ayer estaba, ya te cuento por fuera del micrófono. Sí, por favor. Pero bueno, entonces cuando le dije yo, Are you listening to what she's saying? Me dice, sí, claro. Entonces, le dije, are you sure? Y entonces me dijo, no. Y entonces le dije, listen to what she's saying. Y entonces nos sentamos a ver la letra juntos. Y entonces empezó como, oh. No la voy a poner más. No, es que no. Ya dejó eso. No, igual. Y con Sabrina ha sido igual. Es que Sabrina, Cami, está orientada a ese público. O sea, no, Sabrina no está cantándonos a nosotros. Claro. Sabrina le está cantando al Demographic 12-18. Pero es ahí donde puede haber problemas. Además, porque ya venía de ser actriz de un remake de Sabrina, La Bruja Adolescente. Pero este era mucho más oscuro, era un remake mucho más oscuro. Y ahí tenía un fandom muy grande de niñas. Ahora, ¿esto podría jugarle en contra? Claro, porque los niños son muy distintos a como pensamos ya los adultos que tenemos la capacidad de decir, ah, esto es sátira, esto es humor, ¿no? Es sexualidad, ¿no? Así que ese puede ser el talón de Aquiles. Estas son las mañanas de la X 103.9. Aquí está, esta fue la primera canción grande de Doja Cat. Se llama Say So. Wrong de Nico and Vince en las mañanas de la X103.9 FM. Desde el 12 al 15 de junio, el Parque de la 93 se transforma en tu lugar de belleza y bienestar con Farma Todo. Vive experiencias a otro nivel con tus marcas favoritas de salud, cuidado personal, belleza, dermocosmética y alimentación en la Feria de Belleza y Bienestar Farma Todo. No te pierdas este plan de fin de semana, la entrada es gratuita, te esperamos. Bueno, se murió Brian Wilson. 82 años, Alejo, cofundador de los Beach Boys, que redefinió el sueño californiano. Esto lo informó su familia a través de la cuenta de Instagram del músico, el creador de algunas de las canciones más memorables como Good Vibrations, como God Only Knows. Mantuvo una carrera marcada por décadas de lucha entre su habilidad musical, el abuso de drogas y sus problemas de salud mental. Sí, a este se le disparó la esquizofrenia tempranito en la carrera. Muy fuerte. Ay, no. Sí. Tempranito el hombre, porque es que además fue la primera banda que giró por todos los Estados Unidos. Entonces ellos empezaron a girar como en 1963. Ellos giraron antes de los Beatles, creo. ¿Sí? Sí, en el 61 lanzaron su trabajo discográfico. El documental que está en Disney Plus es muy chévere porque junta a todo tipo de músicos. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de ese momento de la humanidad. Con The Beach Boys pasó, con los Beatles pasó y con Velvet Underground pasó. Y es que después de que la gente masivamente entre los 12 y los 16 años tuvo contacto con algo que pasó con los Beach Boys o con los Beatles o con The Velvet Underground, pasó algo en toda la generación. Ok, entiendo. Es decir, todas las personas que vivieron el momento en que los Beach Boys sacaron sus primeras canciones afirman haber querido irse de la casa. Esa es la primera cosa que uno ve, que es el consenso generalizado de todos los músicos que oyeron Good Vibrations o Surfing USA. Fue, ya no quiero vivir más acá. Quiero irme a quiero irme a vivir a Los Ángeles. Ya. Porque los Beach Boys idealizaron a Los Ángeles como este lugar del verano eterno. Sí. Y es por eso que en el 67, 5 años después de que se producen las primeras grabaciones de los Beach Boys, se produce el famoso verano del amor. Y por eso se produce una migración que creo que fue como de 250 mil personas. Llegando a Los Ángeles. Entre 170 y 250 mil personas se fueron para Los Ángeles entre 1963. Sí, es que fue un movimiento real. Esto sí fue una movilización de verdad. Eso te iba a decir, o sea, realmente eran influyentes. No, cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Mira. Pues creo que en ese documental, yo no estoy seguro si el que habla es Lemmy Kilmister, puede no serlo, puede no ser Lemmy Kilmister, pero hay un rockero, así metalero, okay, que dice que oyó a los Beach Boys y dijo, ¿en serio hay un lugar donde sale el sol en este país? Porque no creían, porque los pelados que vivían, no sé, en Nebraska, claro, o que vivían en Wisconsin, en Seattle, o en Seattle, se habían lluvioso, oscuro, exacto, se habían criado pensando, pues obviamente que ese era el centro del universo, que no había cómo salir de ahí, y escuchar esa música les daba les daba el aire de, uy, estamos en el lugar equivocado. Exactamente. Sí, lograron vender 100 millones de discos. No, y sabes, importantísimos. Y creo que hay una conexión entre la música que hacían los Beach Boys y la música que hacía Brian Wilson y esta idea romántica que tenía esa generación del sueño americano, del sueño estadounidense. Porque cuando tú oyes la música de los Beach Boys, no puedes evitar sentir que el sol está afuera, que el sol está allá afuera. Sí. O sea, la música de los Beach Boys está hecha para pintarte el escenario de la playa californiana. Sí. Tú oyes California Girls. Ellos fueron los que empezaron con esto del surf. Claro, ellos sí, sí, sí. No, ellos no comenzaron. Ellos fueron parte de la generación. Como los más conocidos, que hicieron, podría ser. Sí, porque Brian Wilson tenía una idea de que el surf rock tenía que ser pop para poder ser grande. Claro. Entonces él incorpora unas armonías que no tenían los músicos de surf rock. Los rockeros de surf eran más forajidos, eran un poquito más punkeros. Se me hace increíble tener el surf y el punk en la misma frase, porque para mí es mar y es sol y es playa. Claro, pero y si es... tú oyes a Dick Dale de 1959 o Alan Craig, bueno, esos dos tipos eran malhechores. Yeah. Pero es que la mayoría de sus canciones son Surfing USA, está California Girls, está Surfing Safari, Surfer Girl, sí, Surfing. No, no, Girls on the Beach, o sea. Ahora, esto fue el comienzo, porque después, o sea, y les va tan bien que empiezan a girar intensamente. El papá se los lleva de gira. ¿El papá? Sí, el papá se los lleva de gira. No, ellos eran una empresa familiar. Ok. Porque ellos eran los tres hermanos y el primo. Uh-huh. Ah, bueno. Mira. Y empiezan a girar y este man se tuesta como al sexto mes de la gira. O sea, en el 64 ya Brian Wilson estaba diagnosticado con esquizofrenia. Consumió LSD, cocaína, alcohol. Se fue sostenible. Sí, pero esto fue, yo creo que después, yo no me acuerdo cuántos años tenía Brian Wilson, pero esto estamos hablando de 1964. Uh-huh. Es más, en el documental dice, no sé si es Ringo Starr, pero creo que Ringo y los Beatles dicen, uff, queremos ser los Beach Boys. Wow. O sea, los Beatles querían ser los Beach Boys. Sí, así se manifestaron grandes. Bob Dylan estuvo. No, y ese Pet Sounds es un disco muy, muy bestial. Es rarísimo, es rarísimo, rarísimo. Paul McCartney lo dijo, la educación musical de nadie está completa hasta que escucha Pet Sounds. Sí, no, es que Pet Sounds es la segunda obra más grande o la primera obra más grande de la música pop. Del 66. Sí, claro. Un año antes del Sgt. Pepper's. Ahí está. Claro. Bueno, Alejo, mira otro más. Óyelo. Está en película, ¿no? Ese es él, ese es Brian Wilson. La voz. Brian Wilson y los Beach Boys, ahí estaba Good Vibrations en las mañanas de la X. Paren todo, les tengo una noticia y es que el nuevo Kia EV13 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica, con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conoce la Kia Movement that Inspires. Ordinary de Alex Warren en las mañanas de la X. Bueno, vamos a hablar de qué, de Drake. Es humildemente. Par de cosas sobre Drake. Primero. Va a hacer un live este fin de semana con Kai Cenat. Ok. Que es uno de los streamers más importantes que tiene Twitch. Sí, por dónde. Sí, claro. Ahí está. Hay otra cosa sobre streamers para quienes de pronto oyen esta emisora y están conectados con lo que está pasando en el mundo de los streamers. Lo de la velada. Y es la carrera que hizo el otro streamer grande de Estados Unidos que se llama Speed. Uh-huh. Okay. Contra el influencer Ashton Hall. Ok. Hicieron una carrera. Corriendo. Ellos. ¿Y ganó quién? Y ganó Speed. Claro, por eso se llama así. Speed, claro. Ganó Speed porque él había dicho en un stream que Ashton Hall era un fraude. ¿Y qué hace Ashton? Este es el del agua. El influencer de Saratoga Water. El del agua fría. Ah, y claro. El que se levanta a las 3:55 de la mañana y a las 4 de la mañana está meditando. Y se termina siendo verdad. Mira, le ganó él. Me encanta que pase eso. O sea, que si era un fraude. Igual todos lo sabíamos. Ahora, Ashton Ho intenta trampear a Speed y decirle en el stream que Speed está diciendo mentiras y que él no ganó. Después de que corren tres veces, las tres veces gana Speed. Ay, no, pero tan mal perdedor. Después de que, porque le dicen que es un fraude. Sí, es que también. Ahí está. Bueno, Eso entonces, Kai Cenat con Drake este fin de semana, justo el día en que Kendrick se presenta en Toronto. Ah, claro. Alex Jones es la podcastera. Alex Cooper. ¿Qué pasó con Alex Cooper? Demandó a un por acoso a uno de sus profesores de educación física. En... ¿Alex Cooper? ¿Miss Call Her Daddy? Sí, señor. Salió okay. La noticia también. No te puedo creer. Bueno, es que también la veo en el haciendo promo. La veo. ¿Promo? Sí, está haciendo promoción. Mira, acusó a su entrenadora de fútbol de acoso sexual. Ay. Me sentí tan profundamente incómoda. Y está revelando esos detalles. Ya que estamos hablando de influenciadores y de personas. Ahí. Por ahí está. Jugó para el equipo. Nancy Feldman dice, afirmó que fue acosada por la exentrenadora de fútbol de la Universidad de Boston, Nancy Feldman. Cooper jugó para el equipo de fútbol femenino en la universidad entre 2003 y 2015, según el sitio web de la universidad. Cooper, de 30 años, hizo las acusaciones en su docuserie Call Her Alex, así se llama el nuevo. Call Her Alex. Sí, señor. Que se estrenó el domingo 8 de junio en el Tribeca Film Festival en Nueva York. Y se transmite por Hulu. ¿Y entonces Drake estuvo mostrando el closet? Sí, decidió poner una foto en sus redes sociales sobre su humilde closet, donde se veía que el tamaño es una cancha de básquetbol. Entendamos que su casa en Toronto pues es gigante, evidentemente, y tiene una cancha techada de básquetbol que él decidió usar no para jugar básquet, sino para poner su ropa. Oigan, es increíble. ¿Tú la viste la foto? Lo vi, pero no sé cómo se ve rarísimo, se ve como si no hubiera encontrado espacio en su casa y sí. Buscó ahí, en vez de utilizar la cancha para lo que es la cancha. Sí. ¿Sabes? Lo veo como medio ahí a la maldita sea. Ay, no, tiene sea. Closet. así como, hola, mira, pobrecito. Ay, Drake no tiene closet, le tocó usar su cancha de básquet. Ropa que seguro no usa. Exacto, entre toda la ropa que uno alcanza a ver y a dimensionar, porque parece más una tienda de ropa, tiene numerosas camisetas y sudaderas vintage. Sí. Que en algún momento representaron sus tendencias y demás, todo lo que usaba él en sus shows. También algunos regalos, también piezas de colección. Con Claro, dale a papá no solo un celu, dale dos por el... Estamos hablando de Drake, estamos hablando del closet enorme y de... La... Hay de todo, regalos, vintage, sudaderas. La desfachatez y lo estrafalario. Sí, más de 100 pares de zapatos, no. Todos alineados perfectamente. O sea, es un closet que parece una tienda, pero que además es el closet que él no va a usar día a día. Él tiene ahí esos como... Nueva. Exacto. De hace 10 años. De 10 años, de lo que usó en sus conciertos, perdón, de sus colecciones pasadas. ¿Ustedes tienen algo que no se han estrenado? Sí, yo tengo. Yo no. Tú ya te estrenaste. Yo me estreno todo, pero no compro. Qué rico estrenar, sí. Bueno. No, a mí porque mi mamá me lo dio este fin de semana. Bueno, bien, estoy esperando la ocasión. Perfecto, me parece. ¿Qué te regalaron? Era mi regalo de cumpleaños de hace 1000 años, que me lo debía. Y es como un set de ropa con un chalequito aquí, súper lindo, lindo. Muy bien, muy bien. Sí, bien. Sí, sí. Y así como tú estás, Drake, pero por 1000. Por 1000. ¿Ves? Algo que tenemos en común, no hemos estrenado toda nuestra ropa. Eres un Drake, eres un Drake, estoy acá. Lo más cercano que tendremos a Drake es Camila Upegui. Ha estrenado. Drake Upegui. Literal. Ay, Alejo, ¿uno para qué guarda tanta cosa? Pero es que eso parece una bodega. Bodega de cosas innecesarias y que no regala. Sí, es un nivel de exageración. Sí, no. A menos que haga como una, ¿sabes? Un segundazo. Ajá. Hola, amigos. Voy a hacer una... Yard sale. Sí, los espero. Sería muy chévere. Yo iría. Un mercado de pulgas que empieza desde los $20,000 para que venga. Esa está usada. Esa cuesta $30,000 porque tiene mi sudor. Mira, Drake enseñándonos humildad siempre. Oigan, increíble. Yo quedé de verdad impresionada. Tiene, muestran también un poco de su vida normal, su patrimonio también. Dice que ronda más de 250 millones de dólares su patrimonio neto. Bueno. Y ahí es donde uno entiende, pero él debe soltar y regalar. Porque cosas. Mira, cuando uno regala, recibe. Que sea la enseñanza para él. Bueno, vamos con discos, vamos con música en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué tal un clásico a esta hora? De los B-52s. Ellos son hijos de los Beach Boys. Claro. Uh-huh. Claro, esto es Rome. Esta es su Mañanas X. Y Redevan, recuerden, en el Parque El Country. Un día como hoy, 12 de junio de 2007, salió el Riot de Paramore. Aquí está Misery Business en las mañanas de la X.